Que rompen razón, estrépito y revolución. ¡Qué loca la vida! ¡Qué loca la rueda gira! Nada queda intacto. Golpes y gritos, fobia, sudo en cada historia, fragmentos de memoria. Well. Rueda, rueda.